Hoy vamos a pretender darle, bueno, como siempre, un perfil un poquito más relajado al programa. Son días, a lo mejor, no muy relajados. Y la única partecita que le dedicamos a esa actualidad que sigue dándole palos a la Argentina es justamente esta, ¿no es cierto?, la del comentario. Después, bueno, hoy lo tenemos a Ivancito por teléfono, su resumen deportivo. Nos vamos a ir, bueno, imaginariamente, esta vez no de viaje, sino al teatro. En fin, tratando de dar un poquito de respiro, ¿no? Pero, obviamente, hay muchas declaraciones que no pueden dejarse pasar por alto. Siguen las consecuencias de lo anunciado por la Presidenta el otro día, ¿no? Hubo dos muy graves en las últimas 24 horas, una de la Presidenta y otra del senador Marcelo Fuentes. La Presidente dijo concretamente: para los pobres no hay cautelares ni inconstitucionales. Y solamente alguien que está completamente enceguecido, o alguien ya con una demagogia desembozada y desbocada, puede emitir esta frase con la esperanza de que alguien la crea, porque solo hay que tener memoria, digamos, para saber que cientos de miles de jubilados han recibido amparos judiciales, obviamente por la estafa a la que han sido sometidos por el Estado que Cristina defiende. Miles de ahorristas con la crisis del 2001, la devaluación y la especificación asimétrica del verano de 2002, también recibieron amparos de la justicia y con el tiempo, gracias a esos amparos, pudieron recuperar algo de lo que habían sido los ahorros que de vuelta el Estado que defiende Cristina le había estafado, obviamente sin preguntarles. Fueron cientos, y multiplicados obviamente por sus representados, millones los trabajadores que a través de los sindicatos presentaron amparos contra la famosa flexibilización laboral, recuerdan ustedes, con la Banelco de la Alianza. Y los sindicatos se presentaron y la justicia concedió amparos y eso abrió una grieta en la ley que finalmente terminó cayendo. Ahora, yo me pregunto si la Presidenta considerará que son las corporaciones de las oligarquías ricas, ¿no?, los jubilados, los ahorristas y los trabajadores, porque a ellos en su momento la justicia le fue concediendo amparos en base a los cuales parte al menos de sus derechos pudieron ser salvados. Porque donde hay derechos escritos, pero cuando son atacados no pueden defenderse, no hay derechos. ¿Qué importa que estén escritos? Los derechos en la cancha se ven los pingos, digamos. El derecho se ve si existe cuando es atacado y es susceptible de ser defendido. Si cuando el derecho es atacado no puede defenderse, por más que esté escrito, no hay derecho. Hay derecho de mentira, es un cuentito, digamos. Es un como si. A lo que vamos con el tema de la división de poderes. Es como si tuviéramos división de poderes, pero en los hechos el poder está concentrado en una sola persona. Entonces, realmente llama la atención, ¿no?, esta frase de la Presidenta. La otra la pronunció el senador Marcelo Fuentes, que sin que se le moviera un pelo, dijo que como antes había militares haciendo golpes, ahora hay jueces emitiendo sentencias. Yo pregunto, ¿concibe acaso el senador Fuentes la hipótesis de que lo que se le ocurra al Poder Ejecutivo pueda ser discutido en la justicia por un particular? Es decir, ¿el senador Fuentes concibe la idea de que un particular pueda discutir lo que se le ocurre al Poder Ejecutivo porque considera que lo perjudica? Quiero que me responda eso, digamos. Porque si lo que el senador Fuentes insinúa es que un particular nunca puede discutir una ocurrencia del Poder Ejecutivo y que el Estado es inderrotable judicialmente, porque de antemano se sabe que si cualquiera le hace un juicio lo va a perder, pues entonces que el senador Fuentes nos confiese que lo que quiere es una sociedad esclava, que esté a las órdenes de un amo. Y me parece que si han llegado tan lejos como para presentar proyectos de este tipo, me parece que tienen que tener lo que hay que tener para enfrentar a la sociedad y decirle y decirnos: queremos que ustedes sean nuestros esclavos, que trabajen para producir la riqueza que nosotros vamos a decir cómo se reparte, y que no chisten, porque derechos no tienen ninguno, y en cuanto quieran reclamarlos, ya saben que los jueces nos van a dar la razón a nosotros. Que nos lo digan. Y un último párrafo para la sociedad, porque el poder especula sobre esto. La máquina de asesinar derechos, digamos, que es el Estado, solo puede montarse en tanto exista parte de la complicidad estúpida nuestra, ¿no es cierto? ¿Y qué papel cumplimos cuando jugamos ese papel de idiotas útiles? Creer o hacernos creer que los derechos dependen de la riqueza. Sin advertir que para el ejercicio del derecho da lo mismo ser Clarín que un canillita. Si el canillita cree que le van a restringir los derechos a Clarín, pero a él no, que pruebe, con estos proyectos aprobados, ir a hacerle un juicio luego al Estado. Porque el Estado entiende, por ejemplo, que su parada está mal ubicada. Y él entiende que está bien ubicada. Entonces se presenta a la justicia y le hace un juicio al Estado para mantener la ubicación de su parada. Vamos a ver si lo gana con este esquema. Entonces, los que no tenemos tanta riqueza, tenemos que entender que a los efectos del derecho somos iguales a los que tienen mucha. Porque estamos de este lado de la línea que divide al Estado del sector privado. Y cuando vengan por uno de nosotros, tenemos que considerar que han venido por nosotros. Porque hoy es mi vecino, mañana será Clarín y pasado seré yo. No hay diferencias emitidas en razón del dinero. Si logramos entender esto, creo que habremos dado un gran paso para detener esto. Si al revés creemos que, como especula la Presidente, parte de la sociedad se va a creer que la defiende porque es pobre, montada arriba de esa mentira y de esa demagogia, va a lograr que nadie, ni los ricos ni los pobres, tengamos derecho alguno. Porque, una vez más, los derechos podrán estar escritos, pero allí, cuando es necesario defenderlos, no hay defensa posible porque los jueces siempre le darán la razón al Estado, por más que estén escritos como si no existieran.